a gozar, mami. Bruja, déjame parrandear. Bruja, yo quiero ir a bailar. Bruja, déjame, no te voy a engañar. Bruja, déjame parrandear. Bruja, yo quiero ir a bailar. Bruja, déjame, no te voy a engañar. Yeah.